que tú me diste aquí grabados en mi corazón. Tengo los besos que tú me diste aquí grabados en mi corazón. He lamentado tu despedida y no me has dado una razón. He lamentado tu despedida y no me has dado una razón. Con qué tristeza y muchos recuerdos la noche aquella en que tú te fuiste. Con qué tristeza y muchos recuerdos la noche aquella en que tú te fuiste. De mi tristeza nace esta pena y hace sufrir a mi corazón. De mi tristeza nace esta pena y hace sufrir a mi corazón. Grabados en mi corazón, tengo los besos que tú me diste aquí grabados en mi corazón. Yo he lamentado tu despedida y no me has dado una razón. He lamentado tu despedida y no me has dado una razón. Con qué tristeza y muchos recuerdos la noche aquella en que tú te fuiste. Con qué tristeza y muchos recuerdos la noche aquella en que tú te fuiste. De mi tristeza nace esta pena que hace sufrir a mi corazón. De mi tristeza nace esta pena que hace sufrir a mi corazón.